vamos a seguir con los planes de cuidado de las viviendas, vamos a seguir con todos los planes que representan mejorar a la comunidad de Puente Alto, que ha crecido fuertemente en los últimos años. Y comprometemos desde ya nuestro esfuerzo, porque uno de los temas fundamentales para esta comunidad es el tema de la seguridad. Y tengan la certeza que en mi gobierno vamos a seguir implementando las políticas con las policías, con recursos y creando en esta comuna un gran centro de acogida para los jóvenes y recuperarlos de la droga y que no caigan en la violencia ni en la delincuencia.